CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Técnicos, a Martina Díaz, que está allí en lo que es el tema cámaras. Y vamos a estar dando comienzo con algunas situaciones que hacen a la información parlamentaria. Sobre todo porque hubo comisión permanente, pero también se definieron algunos temas, por ejemplo, seguro de paro, qué pasó con el lavado de activos, cómo sigue ese proceso en relación a lo que va a ser la actividad, se cree ya en el mes de febrero, votando en particular. Y bueno, en ese sentido se va a tener que trabajar en lograr acuerdos, porque no va a ser fácil. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Joaquín Garlo, que es el diputado del Frente Amplio, con esto de que se haya votado en general el proyecto, pero el articulado, lo que en realidad constituye el mismo en sí, quedó para febrero del año que viene. Y ahí van a tener que negociar. Eso me hace pensar, en realidad no es que me haga pensar, sino que es, va a tener que volver al Senado de la República. Por lo tanto, al haber modificaciones, va a tener que volver a la Cámara Alta. Escuchamos al diputado Joaquín Garlo. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica la Ley Integral de Lavado de Activos, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que se enmarca en una política sostenida de combate al delito de lavado de activos y al crimen organizado, enmarcado asimismo en la política integral de combate a la inseguridad y que busca fundamentalmente aumentar la transparencia, mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional y otorgar garantías también en los procedimientos que desarrolla adelante la Secretaría Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del narcotráfico. Es un proyecto que tuvo una ardua discusión en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, donde se recibió a distintas organizaciones de la sociedad civil y actores involucrados en la materia, y que contó con el respaldo de la gran mayoría de los partidos políticos, tanto en la Comisión como en la Cámara de Diputados esta semana. Y el tratamiento en particular del articulado fue postergado para el mes de febrero, donde se retomará el debate y se discutirán los artículos de forma puntual. Oportuno. Lo que decía entonces Joaquín Garlo respecto a esta situación. Lo otro que aconteció fue que se tuvieron que votar tres seguros de extensiones de seguro de paro para tres frigoríficos distintos en tres departamentos distintos. Uno tiene que ver con el frigorífico de Salto, otro tiene que ver con Rondatel allí en la zona de Rosario, en Colonia, lo que se le conoce como el frigorífico chino, y el otro es Lorcinal Sociedad Anónima. Vamos a escuchar lo que decía el diputado por el departamento de Salto, integrante del Partido Colorado, Horacio de Brun, respecto a Somicar, que es el frigorífico de allí de Salto, que está pidiendo una extensión de seguro de paro. Quiero más decir que son seguros de paro que abarcan una cantidad importante de personas. Estamos hablando de 250, de 300, no estamos hablando de 20 o 30. Estamos hablando de un número importante de trabajadores en seguro de paro. Esto generó un debate, sobre todo con legisladores que no votaron. Por ejemplo, no votó en el Partido Colorado el diputado Jorge. No votaron ni Salles ni su hija como integrante de Entidad Soberana. No votó Álvaro Perrone de Cabildo Abierto y no votó también alguno legislador del Partido Nacional. La argumentación es que estos seguros de paro los banca la gente y que por qué habría que bancarle la plata a multinacionales como por ejemplo la de Rondatel, que son capitales chinos. El problema acá no es el seguro de paro. El problema acá es la ley de inversiones, que promueve la llegada de empresas extranjeras, no solamente al ámbito frigorífico, pasa con las curtiembres, pasa con un montón de empresas. Y bueno, que ni que hablar con la lechería. Y reciben una serie de beneficios que esos también los pagamos nosotros, exoneraciones tributarias muy importantes. Y después dejan un tendal de gente a la cual hay que salir a salvarla, a tirarle este salvavidas, como decían algunos, vinculado a que tengan seguro de paro como para poder sobrevivir ellos y sus familias. Y estamos hablando de centenares de trabajadores, centenares de trabajadores. Entonces yo creo que el problema es ese, no tanto el tema del seguro de paro. Ver qué tipo de inversiones están atrayendo, qué exoneraciones están trayendo, se les da a esas empresas. Si esa ley de inversiones está cumpliendo con lo que debería cumplir, yo me adelanto a decir que no está cumpliendo. De la misma manera que, igual ya no hace tanto tiempo que no se habla tanto, ¿vieron? Del grado de inversor, del riesgo país, que la verdad que durante mucho tiempo era parte del ámbito mediático y de parte de los integrantes gubernamentales decirte qué grado país tenías y cómo estabas con respecto a otros países. Después hay empresas que estaban aquí en Uruguay y se fueron a países de la región, como ejemplo Argentina, que tienen un grado país mucho peor que el del Uruguay, pero tienen un mercado más grande, interno, y algunas facilidades laborales. Yo decía, hay empresas que están en Pakistán, que están en India, porque tienen mano de obra barata. Muchas empresas estadounidenses, algunas han tenido que irse por algunas presiones que han tenido, pero y estamos hablando de marcas muy famosas. Y no van a esos países por el grado de inversor, o van a esos países por la ley de inversiones. Son empresas que se aprovechan, por ejemplo, entre otras cosas, de mano de obra casi esclavizada. Que tampoco estamos exentos de eso, ¿no? Porque la semana pasada, empresarios de la naranja y empresarios forestales han quedado en investigación a partir de tener trabajadores extranjeros allí en la zona del litoral, en casi semiesclavitud. Y hay una denuncia penal sobre eso. Tampoco estamos muy alejados, lamentablemente, de esas realidades que se viven también en otros países. Pero vamos a escuchar el planteo que hacía Héctor de Brún, diputado colorado de SOMICAR, que entre otras cosas le decía al diputado Jorge, que votó en contra de estos seguros de paro, de los tres seguros de paro, que él como vallista, en este caso de Brún, no puede dejar a los trabajadores sin el sustento, sin la apoyatura que merecen. Y por lo tanto salía el cruce de lo que decía su par colorado. Es verdad que igual en el Partido Colorado solo el diputado Martín Jorge votó en contra de los seguros de paro. Todo el resto del Partido Colorado votó a favor. Vamos a escuchar lo que decía de Brun sobre SOMICAR. No, esta es una empresa que está localizada en mi departamento, en Salto. SOMICAR Sociedad Anónima. Con más de 320 trabajadores, es una planta que desde hace prácticamente 60 días se está faenando cada 15 o 20 días y se especializa sobre todo en la faena de ovinos. Y por eso es tan importante esta planta frigorífica en el norte, ya que la otra que teníamos, Daimán Meat, cerró hace unos 24 meses. Son unos 257 trabajadores. Y esta solicitud se enmarca en la delicada coyuntura que atraviesa la industria frigorífica del departamento, que afecta de manera directa a los operarios de la planta y el entramado social y económico de la región. El sector frigorífico en Salto continúa enfrentando serias dificultades vinculadas a la baja de faena, la disminución de la demanda externa e interna y el encarecimiento de los insumos productivos, factores que han presionado fuertemente sobre la continuidad de la actividad. A ello se suma la competencia internacional que ha generado una contracción de la actividad y ha obligado a la empresa SOMICAR, Frigosalto, a readecuar temporalmente su plantel de personal, no por ineficiencia, sino como mecanismo para preservar la fuente de trabajo y la viabilidad de la empresa a mediano y largo plazo. En ese contexto, la reducción transitoria de personal bajo la figura del seguro de paro en sus modalidades total y parcial sigue siendo la herramienta más idónea para evitar despidos definitivos, garantizar un piso mínimo de protección social a las familias y otorgar a la empresa el margen necesario para reacomodarse ante mejoras condiciones de mercado. La falta de una decisión oportuna podría agravar la crisis impactando sobre los niveles de desempleo, la vulnerabilidad social y la actividad económica en el departamento de Salto. La gran mayoría de estos trabajadores hace 3 meses que se le venció el seguro de desempleo. Por eso es un poco el tema de la fecha que ha puesto el Poder Ejecutivo, aunque en lo personal me hubiera gustado que se extendiera por lo menos también por el mes de diciembre. Pero creo que esta es una muy buena noticia para el departamento de Salto, esta decisión del Poder Ejecutivo. De lavado de activos ha considerado... Bueno, ahí tenía lo que decía el diputado de Brum. En relación a el otro pedido, el de Rondatel, fue Diverio, el diputado del Frente Amplio, quien presentó la postura de que este frigorífico con capitales chinos de Rosario podría retomar con más fuerza la faena dentro de muy corto plazo. A ver, el diputado Lalo Perrone recordaba que en el pasado pedido de extensión de seguro de paro de Rondatel había tenido una discusión con el diputado blanco de Colonia, Mario Colman, porque también se había dicho lo mismo y ahora nuevamente el mensaje es que se estaría a punto de que se retome con mayor fuerza de la faena y que habría nuevas inversiones en torno al tema del capital. Y bueno, él manifestaba que se repite un poco el modo de la presentación, pero claramente los seguros se siguen extendiendo. Acá hablamos de unos 300 trabajadores que necesitan esta extensión de seguro de paro que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Escuchamos a Daniel Diverio. Viene generando fundamentalmente en las industrias vinculadas a lo que tiene que ver los frigoríficos y particularmente en algunas que están justamente en algunos pueblos del interior, que son los que justamente generan mayor incertidumbre por esos trabajadores y trabajadoras de esa zona. Y en este caso, el frigorífico Rondatel, ubicado en la ciudad de Rosario, en Colonia, que hace 2 años más o menos paró sus actividades por distintas dificultades, involucra a más de 300 trabajadores y trabajadoras que vienen con una situación muy compleja. Permanentemente esos trabajadores y trabajadoras junto con la ciudad se han movilizado, han buscado alternativas y bueno, en estos últimos días teníamos la noticia de que a partir de nuevas inversiones se han generado la expectativa de retomar nuevamente la producción. O sea, se están haciendo ya las pruebas de faenados y otros elementos que genera esa situación de expectativa. En ese marco, nosotros creemos que es importante, sobre el proyecto de ley, de extender el seguro de paro de este conjunto de trabajadores y trabajadoras en el marco que hay posibilidad cierta que a corto plazo puedan retomar a lo más importante para un trabajador y una trabajadora, que retomar su puesto de trabajo. En ese marco yo creo que es interesante, es importante de que le demos la señal a esos trabajadores y a las trabajadoras en una fecha muy especial. Y en esta fecha muy especial justamente es donde necesitamos nosotros dar esa señal de dar esta extensión de seguro de paro que quizás resuelve alguna cosa menor, pero para aquellos y aquellas que están pasando esta situación es realmente un verdadero tanque de oxígeno. Bueno, esta es una... Lo que decía entonces Diverio sobre Rondatel, y después la diputada del Frente Amplio, en este caso Sol Maneiro, planteó el tema del Orsinal Sociedad Anónima. Y hubo allí una respuesta de Álvaro Perrone, que teniendo en cuenta que ya eran 3 los frigoríficos que se le pedía extensión de seguro de paro, marcó la necesidad de convocar al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, y hablar sobre esta situación de esta industria que, según decía Perrone, para él está en el CTI. Vamos a escuchar lo que era el planteo de Sol Manero sobre la original Sociedad Anónima y lo que contestaba Lado Perrone de los tres seguros de paro que ustedes escucharon, entre ellos el seguro de paro al que más apuntó fue al de los chinos, al de Rondatel. La Original es uno de los frigoríficos que en el último tiempo ha atravesado dificultades persistentes para lograr retomar las actividades. Se trata de una empresa ubicada en un enclave estratégico para la actividad frigorífica, lo que hace relevante en sí mismo el mantenimiento del emprendimiento y las fuentes de trabajo que pueden alcanzar a más de 300 personas. La Original dejó de faenar a inicios del 2023-2024 por problemas financieros, acumulando deudas con productores, consignatarios y bancos, además de atrasos salariales. Esta situación llevó a extensiones especiales de seguro de paro para su personal y negociaciones con acreedores para evitar el cierre definitivo. Como siempre que se consideran estos temas, hay que tener en cuenta dos factores. Uno de tipo legal, se debe contar con elementos que permitan tener expectativas fundadas en la reapertura de la empresa o el inicio de la actividad. Esto está asegurado desde el análisis riguroso y exigente que realiza la Dirección Nacional de Seguridad Social. Pero no menos importante es el otro factor a considerar, el humano. Hoy renovamos la apuesta por el funcionamiento del Original, ya que con ella reafirmamos las oportunidades de a quienes allí trabajan y de la comunidad en la que viven. La extensión solicitada no es un subsidio ni una exoneración de ningún tipo para la empresa propietaria. No se trata de perdonar una deuda ni mirar para el costado en el cumplimiento de una obligación. Se trata de apoyar y apostar por estas personas que tienen en el frigorífico la fuente laboral para sostener a sus familias. Se trata de no seguir expulsando trabajo calificado a otras actividades. Se trata de no soltarle la mano a quienes en este momento más nos necesitan. Esperé a este último proyecto para ir al tema de fondo. Y es que la industria frigorífica en Uruguay está en el CTI. Si votamos tres seguros de paro de tres frigoríficos en un mismo día en las apuradas, hay un tema grave de fondo que entiendo que debe encararse lo antes posible desde el legislativo. Habrá que llamar a ministro de ganadería, ministro de trabajo y ministro de economía para que nos digan la verdad de la situación de la industria frigorífica, porque evidentemente está en el CTI y lo tenemos con el oxígeno en una situación grave. Ya habíamos discutido esto, sabíamos que venía. Dice, en el año 2024, voy a repetir lo mismo que ya hablamos la otra vez, la empresa estaba al borde del concurso, pero en noviembre del 24 a julio del 25 se obtuvo un nuevo aporte por el accionista Changjiang, 10 millones de dólares, y se cancelaron deudas comerciales con financiera, se cumplió con el pago de acreedores fundamentales como el Banco Santander y el Banco HSBC. Primero cobran los bancos, después el resto, BPS, DGI, vemos, y después la financiación a los grupos chinos la hacen todos los uruguayos. Pero acá hay otros uruguayos que están poniendo la plata, que hacen el esfuerzo para pagar los impuestos para financiar grupos chinos que vienen cambiando los grupos, y digo chino porque son chinos, vienen de China. Recuerdo la última discusión en este proyecto, estaba el diputado Goldman, que tuvimos un intercambio donde él mismo da a entender que el otro grupo había fallado y que esta era una nueva oportunidad, pero la oportunidad nunca se cierra. Pero nosotros no vamos a votar más estas cosas por el respeto a todos los uruguayos que hacen un esfuerzo para pagar sus impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya un financiamiento a este tipo de grupos que vienen y si le damos todo, ponen un par de ladrillos. Si no, no hacen nada. Gracias. Que lo que dice Perrone al final es verdad, es verdad. Estas empresas vienen porque le da exoneraciones y vienen. Si no, no viene nadie y no te ponen ni un ladrillo. El tema es que además de los ladrillos, después te dejan a los trabajadores tirados. Y yo quiero sacar el cálculo. Estamos hablando de 300 trabajadores de Rondatel, que era de lo que hablaba él. O no estaba hablando de la Original Sociedad Anónima, estaba hablando sobre todo de Rondatel, de los capitales chinos en Rosario. Pero estamos hablando de 253 de... el frigorífico de Salto, y estamos hablando de otro tanto de la Original Sociedad Anónima. Entonces estamos hablando de 700, 800 trabajadores, y no le va a dar el seguro de paro. ¿Qué hace con los 800 trabajadores? ¿Lo mata de hambre? Entonces no te queda otra que dar esta situación. Sé que es complejo, pero reitero lo que decíamos al principio. Lo que hay que revisar es la ley de inversiones. Lo que hay que obligar es que si das exoneraciones a las empresas internacionales y privadas que vienen, que no deberían llevarse exoneraciones, pero si las da, que por lo menos se comprometan a no despedir gente y no a financiar parte de esa gente teniéndola casi permanentemente en el seguro de paro, como muchas la tienen. Porque terminan recibiendo exoneraciones y hacen plata por ahí y terminan mandando a los trabajadores al seguro de paro y también financian porque no pagan el salario completo y el Estado tiene que pagar parte del salario o parte de la remuneración que tiene el trabajador y también siguen ganando por ahí. Entonces hay que ser un poco más serio en ese ámbito. Después los trabajadores vos lo tenés que atender. Son familias que si no tienen este recurso no comen. Y estamos hablando de 700, 800 familias solo de los frigoríficos. Porque creo que trabajadores en el seguro de paro en este momento hay 40.000 en el Uruguay. Entonces digo, solamente estamos hablando de estos seguros de paro, la extensión de seguros de paro que se votaron el último día en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con 3 frigoríficos. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. A la gente que nos está siguiendo, el agradecimiento en el chat, el poner el dedito para arriba por el like. Y Nelly, que está hablando de este tema, dice, hola, siguen permitiendo todo el gobierno y lo que pagan son los trabajadores. El seguro de desempleo no es solución, es un parche y después así vamos. Y aclara después un poquito más lo que venía diciendo, pero más o menos aclaré yo justamente de cómo venía el mensaje anterior. Sí, es verdad que no es en este caso la solución, es un parche, pero el tema es que, insisto, una vez que si vos no controlás y no le pedías a estas empresas que no vivan solo de las exoneraciones y de mandar a trabajadores de seguro de paro, después a los trabajadores vos lo tenés que atender de alguna forma. Después se llena la boca, este y otro gobierno, de las inversiones que llegan. Bueno, las inversiones que llegan son estas. Estaba que sí, que está de acuerdo con el tema de que las inversiones que llegan son lamentables. Le recuerdo a la gente del chat de la transmisión vía streaming que si quieren mandar saludos, pero sobre todo si quieren compartir o hacer preguntas como hacía Nelly o dar su opinión, lo pueden hacer. Nos escriben y nosotros lo leemos y bueno, si podemos aclarar alguna cosa, la hacemos. Vamos a dinamizar un poco más este ida y vuelta en lo que tiene que ver al chat. Hoy es viernes, está un poquito menos movido, así que vamos arriba. Seguimos con la información y en este caso con lo que fue la conferencia de prensa que hicieron Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Pablo Mieres. Álvaro Delgado es el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, así se llama. Andrés Ojeda es secretario general del Partido Colorado y Pablo Mieres es el presidente del Partido Independiente. Hicieron una mesa política que estará reuniéndose para poder ir coordinando algunos temas. Uno de ellos se embanderaron con el tema de la SATI, por ejemplo. Dice que es uno de los temas que para ellos es importante, en contra de no sacar agua del Río de la Plata. Hay que recordar que ahí no están en contra del gobierno, ahí están en contra de organizaciones sociales y ambientales que fueron las que dieron la pelea para que el Frente Amplio diera su brazo a torcer y cambiara ese proyecto Neptuno Arasati. Y por otra parte, más allá de que no quisieron hablar mucho de lo electoral, después claramente terminaban haciéndolo, porque hablaban de la coalición, hablaban de la posibilidad de ir en balotaje, de que tiene la puerta abierta, cabildo abierto, las 24 horas del día, pero que por ahora cabildo abierto ha dicho que no va a participar. De un Andrés Ojeda que está muy jugado a la coalición republicana, se lo nota porque golpeaba la mesa cada vez que decía eso, planteando justamente de que la coalición republicana está viva, que vamos a seguir todos juntos, que... Decía Mieres, son en este caso la posibilidad para ganarle al Frente Amplio. Bueno, vamos a escuchar lo que manifestaban Álvaro Delgado, Andrés Ojeda y Pablo Mieres. El año que viene ustedes van a ir viendo que en las reuniones que tengamos definamos algunas posiciones firmes sobre algunos temas de coyuntura o de estrategia a largo plazo, que tiene que ver con visiones comunes de estos tres partidos sobre el futuro. Obviamente, con un objetivo que es votar juntos en un balotaje en el proceso que viene, pero además gobernar juntos. Así que hoy lo que se habló es la coordinación política. Y esto es paso a paso, cada partido tiene su identidad, cada partido mantiene sus propias historias, matices, estrategias, y cada partido además tiene sus perfiles. Pero hay un objetivo común que es un programa que nos une y un rumbo que compartimos. Yo creo que el mensaje central de esta reunión es: hay coalición. Claro, concreto, firme, hay coalición. ¿Quiere decir esto que se tocó algún tema electoral en la reunión de hoy? No. Idea clara de que hay coalición, va a haber coalición para adelante y vamos seguramente a ir en balotaje, en el esquema que sea, en coalición, y si nos toca gobernar, gobernaremos en coalición. Esto es el mensaje central del día de hoy. Y Cabildo Abierto ya se ha expresado sobre este tema, esto no es nada nuevo, y han sido claros, y nosotros también. Y yo quiero ser bien claro, Cabildo Abierto tiene la puerta abierta de esta coalición de par en par las 24 horas del día. ¿Ah? Y de este. Pero de vuelta, termino con lo que empecé. Hay coalición. Claro, concreto y sin dos lecturas. Nosotros tenemos claro que no solo el tema es cuestionar y criticar y obviamente señalar que este gobierno no nos representa, que es un gobierno que le faltan ideas, que le falta iniciativa, sino también decirle a la gente: acá hay un proyecto alternativo. Acá hubo un proyecto alternativo, gobernó un proyecto alternativo y hay un proyecto alternativo. Son muy parecidos los proyectos. Cuando se habla de proyectos alternativos son muy parecidos. Yo es un 24 horas la coalición republicana. Yo me imagino a Manini Río apareciendo a las 3 de la madrugada, abriendo la puerta. ¿Se puede? ¿Hay gente? Dicen que atienden las 24 horas, dijo Ojeda. Tienen las 24 horas del día, Cabildo Abierto, para las puertas abiertas para sumarse a esta coalición republicana. María Beatriz nos dice: buen día, compas, buen día, le decimos a María Beatriz. También Maite Valparda dice: buen día, Fabricio, la situación en nuestro país es como un disco rayado, siempre lo mismo. Lamentablemente muchas veces pasa eso. Y nos vamos a ir a la pausa para que ustedes sigan pensando mensajes, nos sigan mandando mensajes, y vamos a venir con lo que tiene que ver con el agua. Tanto lo que es, allá se reunió la comisión permanente por primera vez, van a citar a 3 ministros, les voy a contar los 3 ministros que ya están en la línea de fuego, y también lo que dijo Pablo Ferreri, presidente de OCE. Y justamente como voy a hablar de la comisión permanente, Luis, que pregunta cómo realiza la actividad parlamentaria durante este receso, que comenzó el día 15, pero que igual ha tenido actividades luego del día 15, ¿qué pasa y cuándo se retoman las actividades nuevamente por parte del Poder Legislativo? El receso parlamentario que ha comenzado tiene una comisión permanente que está integrada por diputados y senadores, donde la mayoría la tiene el Frente Amplio, que se votó la presidencia, y la presidencia va a ser de Betiana Díaz, la senadora del MVP, y que tiene diputados y senadores mezclados que trabajan en la Cámara de Senadores. Así funciona la comisión permanente. Como son diputados y senadores, pero es una sola Cámara, la de la comisión permanente, no se los trata como ni senadores ni diputados, sino se los nombra como legisladores. Cuando se les da la palabra se dice legislador Bordaberry, legislador Abdala, legislador Sebastián da Silva, legisladora, en este caso, Olivera. Esa es la forma de dirigirse a ellos. Y durante el receso ellos pueden citar a ministros, tratar algún tema que esté sobre la mesa, y la actividad normal se toma a partir del 1 de marzo. En febrero seguramente va a haber algunas sesiones también, porque quedaron cosas pendientes, pero sobre todo es hasta el 1 de marzo que el receso se mantiene. insisto, en febrero hay tarea, porque entre otras cosas se va a intentar votar el articulado de esta ley de lavado de activos, del cual decíamos recién. Y en lo que tiene que ver a la comisión permanente, decíamos, se citaron a 3 ministros. O en realidad se citaron a 2 y se adelantó 1. Los 2 que se citaron son Alfredo Frati, de Ganadería, que justamente decía Perrone que había que consultarlo por el tema de los seguros de paro frigorífico, pero no lo citaron por eso, lo citaron por el cese de directores departamentales. Allí seguramente Sebastián da Silva será el miembro consultante. Y citaron también a el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y al directorio de OCE por el acuerdo que se logró con el consorcio Aguas de Montevideo, cuya cara visible es Alejandro Ruibal, luego de que se dejara de lado el proyecto Neptuno y el proyecto Neptuno, el proyecto Arasatí, o Neptuno Arasatí, y se anunciaron una serie de paquetes de obra. Juan Martín Rodríguez fue el que hizo el planteo y lo vamos a escuchar. Oportuno convocar al señor ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en función de trascendidos de prensa que en estas últimas horas se han conocido en cuanto al avance de las negociaciones por las obras vinculados a potabilización de agua potable con el consorcio que tenía a su cargo la construcción del proyecto Arasatí. Independientemente de los anuncios públicos a través de los medios de prensa, nos parece oportuno conocer en este ámbito a efectos de poder intercambiar con el señor ministro y las autoridades de OCE al respecto. Muchas gracias. No, nuestro interés es hacerlo en régimen de comisión general a efectos de conocer la información que pueda verter tanto el ministro como las autoridades de OCE y poder a partir de eso intercambiar con ellos. El espacio que preguntaba era Bordaberry, porque Bordaberry le decía, bueno, pero ¿cómo lo vas a citar? ¿Como interpelación o como régimen de comisión general? Les recuerdo a aquellos que cuando se trata de un régimen de comisión general es como si fuera una interpelación, pero no hay declaración ni de apoyo ni de censura. Se termina la consulta, las preguntas se responden y después no hay declaraciones si hubo satisfacción o no sobre lo que se declaró por tal o cual ministro. Eso es régimen de comisión general. Así es como han citado al ministro de Ganadería y así es como han citado al ministro de Ambiente. Ahora, Betiana Díaz se tiene que poner de acuerdo con esos ministros para ver cuándo vienen. Podrían venir ahora en diciembre, ya estamos en el receso, o podrían venir en el mes de enero. Y el que también habló fue Pablo Abdala, que no lo vamos a pasar ahora porque no nos da el tiempo, lo vamos a escuchar después, porque lo dejamos igual armado para el informativo del mediodía, que adelantó también que va a citar al ministro del Interior, Carlos Negro. Pero eso lo va a hacer en enero, no lo va a hacer ahora, no lo hizo en la jornada de ayer. Ayer solo se citaron a Ganadería y a Ambiente. Pero ya adelantó Pablo Abdala que también va a citar al ministro Negro a la comisión permanente. Decíamos que justamente Pablo Ferreri habló de esto que Juan Martín Rodríguez ponía sobre la mesa, el acuerdo con el grupo, el consorcio de Ruibal, qué obras se van a hacer a partir del ahorro de no llevar adelante el proyecto Neptuno Arasatí. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía el presidente de OCE. Al rediseñar, al renegociar el proyecto Neptuno para su localización en aguas corrientes de la planta, generamos un monto total que es asumible y es el que llevaremos adelante a partir de ahora. Aquí están las obras que se estarán haciendo bajo el contrato rediseñado. Estamos hablando, como bien decía el ministro, de una toma de agua bruta, una línea de aducción de agua bruta hasta la nueva planta, una planta de tratamiento de agua potable que producirá 200.000 metros cúbicos diarios, una estación de bombeo de agua tratada, una planta de tratamiento de lodos, y acá esto es bien interesante porque donde estaremos haciendo esta planta, en principio avanzaremos con el lodo de la nueva planta, pero tendremos espacio para poder también avanzar en el tratamiento de los lodos de la planta actual, buscando una solución integral en el futuro para este tema que ambientalmente es tan, pero tan importante. Estaremos haciendo una aductora de agua potable, interconexiones al sistema metropolitano. Estaremos haciendo una ampliación de instalaciones existentes en la zona abastecida por el recalque de la Unión. Y estaremos ampliando instalaciones ya existentes en el recalque de la cuarta línea de bombeo. Y además estaremos haciendo una nueva subestación de energía de 150 kilovatios. Este conjunto de obras, junto con la represa de Casupá y la solución para el este de la costa negra, realmente nos deja un sistema muy robusto para el área metropolitana. Son las 9 de la mañana, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz allí en el manejo de cámaras, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.